metalpr.com y Heavy Metal Mansion no se solidarizan con las expresiones vertidas por los moderadores, oyentes e invitados de este programa. Y no representa el sentir de colaboradores, anunciantes o emisoras afiliadas. Metalpr.com presenta Edición Especial. Bueno, y estamos en una edición especial de el Argentina Online Metal Fest, el cual nos estamos encadenando directamente. Estamos escuchando una banda de España que es de metal progresivo, de metal melódico, perdón. Se llama Ancient Settlers de España. Vamos a escuchar. Estamos en vivo, gente. Los Ancient Settlers de España. Hemos visto ya tremendas bandas en este Argentino Online Metal Fest número 6, edición de 26 de junio 2022, y viene un próximo tema de estos tremendos españoles que están tocando aquí. Ancient Settlers, melódico death metal muy muy bien hecho. Vamos con ellos. Yeah. y ahí estaba Ancient Settlers desde España tocando en el Argentina Online Metal Fest número 6. Vamos a ver qué viene. En Argentina Online Metal Fest queremos agradecer a los siguientes medios de prensa por el apoyo y la difusión desinteresada. Argentina Online Metal Caballeros de Acero, FM Deseos, 100.7, General Roca, Acto de Locura, Diabolus in Música, Rockero Indomable, Hijos de la Luna, La Ronda con JC River, La Nueva Lechonera del Rock, Rompiendo el Sonido, El Vuelo del Dragón, Almas de Acero, Diabólico Plan, El Aviador del Metal, Latin Bangers, Frecuencia Metalera, Retro Metal Radio, Caro Tejeda Press, El Cavernario de Acero, Wake Up Radio Show, Sandra Luca, Prensa y Difusión, Paula Andersen, En la Sangre, Sound of the South, In Nomine Metal, Carla Di Giuseppe. Gracias a todos. Ahí está. Ahora... Otra banda europea en el Argentina Online Metal Fest 6, Profanation. Bueno, nos viene una banda de Alemania ahora, una banda de Brutal Death, así que todos los que les gusta la pesadera de verdad, ahí viene una banda Brutal Death directamente desde Alemania, se llama Profanación, en inglés Profanation. Vamos a ver qué nos traen, así que prepárense a lo que viene pegado. Argentina Metal Fest, it's Anton of Profanation, a Brutal Death Grind band from Eastern Germany. Really thankful to be part of this festival. If you like to know more about the band, just go to profanation.de, where you can find some links to our social media, YouTube, Spotify, whatever. And now, we just hope you enjoy our songs. Online Metal Fest ha habido de todo, he escuchado bandas de todas clases. Ahora le tocó el turno a lo que es lo más pesado, le tocó el turno al Brutal Death. Hemos tenido en esta tremenda edición bandas de rock pesado como lo fue La Sucia de Uruguay, hemos tenido a Stone Grunger de Argentina, de Stoner, hemos tenido Escudo de Venezuela que fue heavy metal, hemos tenido una tremenda puesta que fue Unreal, que fue metal sinfónico de Argentina, que fue tremendo. También hubo el hard rock de León Bondarenko, que creo que lo que vamos a hacer es que en este programa, como hemos cogido este empezado, este Argentino Online Metal Fest, que empezó a las 7 de la noche hora de acá, y el programa nuestro empieza a las 9 de la noche, vamos a agarrar este Argentino Online Metal Fest y vamos... Si termina antes que este programa, pues vamos a ir a las bandas que más nos ha gustado y poner pues su puesta, ¿no? En este caso estamos escuchando a Profanation de Alemania con un Brutal Death Grind, donde en este caso pues lo están grabando directamente de una cámara. Pues tiene la calidad que tiene, ¿no? Ha habido puestas que las han hecho dobladas, como ha habido puestas que las han hecho directamente desde la consola. Ha habido de todo en esta puesta número 6 de la Argentina Online Metal Fest, que comenzó como un motivo de la pandemia, ¿no? Y creció de tal forma que sigue dándose estos festivales online, usualmente los domingos. Vámonos con esta banda que está puesta, tocando directamente desde Alemania, desde el lugar de estudio. Un Brutal Death que de verdad que está duro. Vámonos con ellos. los muchachos me están diciendo que está sonando ahora. Ahora está sonando la banda de brutal death metal de Alemania, que se llama la banda se llama Profanation. Pero una de las bandas que más gustó fue la banda Unreal. Y otra banda que yo no me esperaba que fuera tan buena fueron los muchachos también españoles que escuchamos ahora, Ancient Settlers. Y hubo otra banda que hicieron una tremenda puesta también, que fueron los muchachos de Neurogusano también. Y vamos a poner un poquito de ellos ahora en lo que me lo han pedido por acá, ¿eh? Ahí está Neurogusano. Poquito de lo que fueron los muchachos de Neurogusano, Leo en la voz, Jorge al bajo, Claudio en batería y Nahuel a la guitarra. Esto fue en el Argentina Online Metal Fest. Bandas que han estado buenísimas desde el principio. También estuvo bien bueno Habemus Mortem. Vamos a escuchar un poquito de ellos y después yo creo que después vamos a ir para atrás. Vamos a ver. We'll be right back. Ese fue el tema Gritos de la Tierra, el tema Gritos de la Tierra de Habemus Mortem. Tremenda banda, de verdad que sí. Y entre otras bandas que estuvieron ahí, estoy exponiendo pedacitos de las bandas. Luego vamos quizás a escuchar el set completo. Una de las que me gustó fue el León Bondarenko, que fue tremendo. Así que vamos a poner un poquito de ellos y vamos viendo cómo, qué es lo que ha ido transcurriendo. Yo sentarme a redactar una carta para que leas conmigo. Voy a contar lo que pasó, lo que siento día a día sin tu amor. Y aunque sea tarde, ya lo sé, quiero a tu carta responder con ese dolor. Ya es muy tarde y lo sabes, a cada paso de ya es muy tarde y lo sabes bien, a cada paso me he rendido y estoy confundida y me estoy muriendo mientras estoy escribiendo esta canción. Esa carta que redactaste para mí y a leer lo que pasó y lo que sientes día a día sin mi amor. Y aunque sea tarde, ya lo sé, quiero a tu carta responder con ese dolor. Ya es muy tarde y lo sabes, a cada paso me rendí a las luces del olvido. Ya es muy tarde y lo sabes bien, a cada paso me he rendido y estoy confundida y me estoy muriendo mientras estoy escribiendo esta canción. Tremenda banda que lo recomiendo para ver. Me dicen que ya está la gente de Presión directamente sonando. Vamos a ver los muchachos de Presión. Y de poder seguimos ahora en directo. Llegue el Online Metal Fest. Bueno, sin más que eso, gracias. Y bueno, gracias por el aguante. Nosotros somos Tomás en batería, el Chino en guitarra, Lucas en bajo, Ruli en la voz y yo, Diego, la otra viola. Bueno, primer tema, Politic Fat. Próximo tema, Perro sin paz. Presión. Estos son Presión en el Argentina Online Metal Fest. Está escuchando la nueva leccionada del rock. Una banda multinacional. Nosotros estamos encadenados con ellos en esta edición especial de la nueva leccionada del rock. Una banda internacional o multinacional, vamos, pero la mayoría son chinos. Y hay argentinos y hay, ¿quién más? Veo aquí escoceses también mezclados. Vamos a ver qué nos traen esta banda que es de Mianyang, China. Vamos a ver. Se llama El Barco de Dante. Bark of Dante. Una letra así media. Ahí va. We'll be right back. excelente esta banda que es entre China y Argentina y Escocia. Tienen gente de Escocia, de China y de Argentina. Vamos con el segundo tema. Way of Life se llama. We'll be right back. tremenda apuesta de esta gente. Me encantan, me encantaron el barco de Dante, Bark of Dante. Viene Final Victory, otro tema más de esta tremenda banda de power metal. Sí, sí, sí, son de China. Presentación de El Barco de Dante. Pusieron la bandera de Argentina, la bandera de China y la bandera de Escocia. Brutal, tremendo este Barco de Dante, una banda internacional donde la mayoría de sus músicos son chinos. Por mirar, ellos ya tienen 3 discos de estudio. Es una banda que empezó a principios del 2000 y sigue activa hasta el día de hoy, teniendo varios EP y otras cosas más. Vamos a ver qué banda nos vienen a traer. Tengo entendido que la banda que viene ahora es una banda de metal progresivo, pero de death metal progresivo de Chile, y se llama Overtone. Vamos a ver los muchachos de Overtone de Chile y vamos con esto. We'll be right back. se llama Pitch Fucking Black. Yeah. acabamos de ver a Overtone, la banda de Santiago de Chile, de death metal. Y ahí está, estamos llegando al final poco a poco. Pero ahora vienen los muchachos de Saterra, una banda chilena también. Es un heavy thrash progresivo. Así que vamos a escuchar lo que nos tienen que decir estos muchachos. Y que todos los grandes conglomerados empresariales en Chile han ganado durante la pandemia casi duplicado sus ganancias. Piénsenlo por algunos minutos, momentos. Nosotros somos Saterra y esto es Nación en Cenizas. Bueno, tuvimos aquí un problemita de conexión. Vamos a darla un poquito para atrás, a ver si podemos encadenarnos. Todos los grandes conglomerados. Ahí estamos, perdón. Estamos en vivo, gente. Estamos en vivo. La pandemia casi duplicado sus ganancias. Piénsenlo por algunos minutos, momentos. Nosotros somos Saterra y esto es Nación en Cenizas. Dicen que un mito es algo que, aunque la mayoría de las personas crea que es verdad, en el fondo es falso. Y en ese aspecto hay que tener en cuenta que estar acostumbrado a vivir en una sociedad profundamente enferma no es sano. Es un poco de lo que habla esta canción que sigue a continuación. Esto es Seigeist. Escuchamos a Eterra de Chile, ahí vienen otra Hay vez. Hay gente que dice que es fácil hacer una canción de protesta, porque en el fondo tenés que pensar en algo que te cae mal o que no te gusta, o en algún suceso que sucedió en el pasado, y simplemente hablar de eso. Yo creo que, si bien es cierto, no es fácil hablar de protesta o hacer canciones de protesta, una de las cosas más difíciles al tratar de hacerla es haciéndola desde el punto de vista del abusador. Claros ejemplos como Polly de Nirvana se me vienen a la mente. Esta canción está hecha desde el punto de vista del abusador. desde lo que ocurrió acá en Chile desde el 18 de octubre hasta la fecha, donde los militares y los carabineros de Chile lo único que han hecho es mutilar a su propio pueblo. Esta canción está escrita como protesta, pero desde el punto de vista del abusador, desde el punto de vista de los milicos y de los pacos. Esta canción se llama Exterminio. Última banda de la noche, banda que cierra el Argentina Online Metal Fest 6, Draconis. Death Metal Melódico desde Argentina. somos Draconis de Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina. Este tema es Trapped in Myself. Die! Bueno, y estamos escuchando Draconis, que está sonando un death metal directamente desde Río Gallegos, Argentina. Vámonos con ellos. Presentaciones que me están diciendo que debo poner, y antes de que se acabe el programa, que nos queda poco, es la presentación que más le gustó a la gente. Estoy hablando de que luego de la banda Escudo de Venezuela vino la banda Unreal, y no puedo irme sin poner la tremenda presentación de Unreal. Así que vamos a poner algo sobre lo que Unreal tocó en ese momento en el Argentino Online Metal Fest. Vámonos con ellos. Si es que esto suena, ahí viene. Unreal. Excelente, los Unreal. Vamos con este temazo que viene ahora. Behind this wall. We'll be right back. ustedes esta banda, Unreal. Es una banda, esta banda Unreal es tremenda banda, ya que, pero lo que lleva son 10 años. La banda empezó en el 2012 y yo diría que es la banda de la Argentina Online Metal Fest, de verdad. Vámonos, nos queda básicamente poco tiempo para acabar la nueva lechonera del rock. Nos vamos con unos temas que tenemos por aquí más adelante de la presentación que vino después, que fue la de León Bondarenko. Esto se llama Ya es muy tarde y vamos a ponerlo, y yo creo que con esto es que nos vamos. Así que creo que nos vemos la semana que viene en una lechonera del rock normal. Estuvimos en esta cosa que se llama el Argentina Online Metal Fest. Digo, en esta cosa no, en esta edición especial. Bueno, voy a hablar de esta cosa. En el Argentina Online Metal Fest, edición especial número 6. Y vámonos con esto. Voy a sentarme a redactar una carta para que leas conmigo. Voy a contar lo que pasó, lo que siento día a día sin tu amor. Quiero tu carta responder con ese dolor. Ya es muy tarde y lo sabes. A cada paso de rendido, a la luz del olvido. Ya es muy tarde y lo sabes bien. A cada paso de rendido y estoy confundida. Y me estoy muriendo mientras estoy escribiendo esta carta. Esto es en vivo y el lechón ya puso esta canción ahorita y no me había percatado, ya había puesto esta canción. Vámonos un poquito con Ancient Settlers, que fue también otra de las bandas que gustó mucho, porque ya había puesto un poco de esto antes. Al empezar habíamos puesto a León Bondarenko antes y no habíamos puesto un poco de, bueno, sí, habíamos puesto un poco de Ancient Settlers y un poquito de Neurogusano también. Pues vamos a darle un poco a Escudo, que fue una banda que tocó desde Venezuela. Así que vamos a buscar un poquito de los muchachos de Escudo, a ver si nos vamos con Escudo. Así que esto es Escudo de Venezuela. We'll be right back. Saludos a los muchachos de Venezuela, Escudo. Y bueno, estamos ya terminando esta edición especial que tuvimos de la Argentina Online Metal Fest. Este que les habla Lechón Atómico, y nos veremos la semana que viene en la nueva Lechonera del Rock, en una nueva Lechonera del Rock, como siempre la hacemos. ¿O sea? ¿Ok? Así que nos vemos, gente. Cuídense. Bueno, y así, señoras y señores, la emisora W y W, que transmiten simultáneamente desde la letrina, concluyen sus transmisiones radiales por hoy. No sin antes recordarles que estén pendientes al próximo programa. Estás escuchando